encontrado la palabra amar en las páginas de mi destino, entre el polvo de la soledad y este corazón que se ha perdido. Vientos y mareas de un alma que se enreda en un descuido tras la piel. Qué pequeña soy la inmensidad ante las barreras de uno mismo. Qué difícil se hace respirar en el armario de los miedos escondidos. Lléname la vida de mil cosas bonitas y no sueltes mi mano jamás. Aunque dure lo que dura un vals y al fin nos hunda el mar. Si falta el aire, yo me iré caminando entre las flores, recogiendo cada lágrima. Si falta el aire, ayúdame, sé valiente y no me falles. No me falles, que este sueño es tuyo y mío. He buscado a solas mi mitad, devorando el ansia de mis días. He surcado abismos sin final, desatándome con tus caricias. Cúrame esta herida y sálvame sin prisa. Soñemos cada despertar. Aunque dure lo que dura un vals y al fin nos hunda el mar. Si falta el aire, yo me iré caminando entre las flores, cogiendo cada lágrima. Si falta el aire, ayúdame, sé valiente y no me falles. No, si falta el aire, yo me iré caminando entre las flores, cogiendo cada lágrima. Falta el aire.